En realidad no sé por qué estoy eligiendo este poema, pero lo que sí sé es que, aunque no soy una lectora constante de poesía, sí me gusta mucho encontrar nuevas formas de decir las cosas. Y por eso estoy en esta ocasión leyendo Tercero del poemario Tratado de los Bordes de María Paulina Briones. Dice: Tercero, de los castigos por las pasiones del cuerpo. El silencio se presume necesario, aun cuando a borbotones fluyan las palabras, nada sabremos la una del otro. La única posibilidad es soñarnos, el castigo es el insomnio. Una cama de fuego que acune nuestros cuerpos, una cama como barco que se deslice como trineo en el hielo, una cama tan pequeña que funda nuestros cuerpos, una cama que sea nuestro cofre mortuorio. En esa cama he ido urdiendo nuestra historia. La cama ha echado raíces, las raíces, cimiento imperdonable. Negar la cama era necesario. El castigo sigue siendo el insomnio. Estado, la desesperación.